12. La mujer cuyo amor conquistó Ulrich después de una conversación sobre deporte y mística. Resulta que también Bonadea sentía grandes aspiraciones. Bonadea era la mujer que salvó a Ulrich en su desafortunada noche de boxeo, y la que vino a visitarle la mañana siguiente, envuelta en tupidos velos. Él la había bautizado con el nombre de Bonadea, buena diosa, porque como tal había entrado en su vida, y también en memoria de una deidad del pudor a la que la antigua Roma había dedicado un templo convertido, por una extraña inversión, en centro de todo desenfreno. Ella no lo sabía. El nombre sonoro y armonioso que le había impuesto Ulrich lo agradaba y lo llevaba en sus visitas como un vestido de ricos bordados. «Soy, pues, tu buena diosa», le preguntaba tu Bonadea. Y, para pronunciar correctamente las dos palabras latinas, se arrojaba al cuello de Ulrich abrazándole o mirándole lánguida, con la cabeza ligeramente inclinada hacia atrás. Era la esposa de un hombre acreditado y la tierna madre de dos niños encantadores. Su palabra preferida era excelente, y la aplicaba a personas, criados, negocios y sentimientos, siempre que quería decir algo bueno. Era capaz de decir auténtico, bueno y hermoso con la misma frecuencia y facilidad con la que otro dice jueves. Lo que más profundamente satisfacía sus exigencias espirituales era la idea de una existencia noble y tranquila junto a su marido y sus hijos, mientras que por lo bajo la apremiaba el oscuro reino del no nos dejes caer en la tentación. Con su estremecimiento amortiguaba su esplendorosa felicidad y la convertía en tenue resplandor. Tenía un solo defecto, el de conmoverse desordenadamente a la simple mirada de un hombre. No era lujuriosa declarada, era sensual de manera semejante a como otras personas padecen otras molestias, por ejemplo, el sudar de las manos, o el cambiar fácilmente de color. Era una disposición connatural, ante la cual se sentía indefensa. Cuando Ulrich la conoció, en circunstancias tan novelescas y especialmente sugeridoras, quedó desde el primer momento predestinada a ser víctima de una pasión, que comenzó bajo las apariencias de pena y lástima, pero que pronto se transformó, después de breve y violenta lucha, en un sentimiento misterioso y prohibido, dando curso a un juego alterno de pecado y remordimiento. Pero Ulrich fue en su vida el enésimo caso. Los hombres suelen tratar a tales mujeres ávidas de amor, en cuanto se dan cuenta de ello, no mejor que a idiotas, a quienes se puede inducir con los medios más tontos a tropezar siempre con las mismas piedras. Los tiernos sentimientos de la dominación masculina son aproximadamente como el rugido de un jaguar con un pedazo de carne entre las zarpas. En esa situación, suele soportar difícilmente cualquier molestia. En consecuencia, Bonadea llevaba una vida doble, como quien de día es un respetable ciudadano y en la oscura pausa de la conciencia sale de camino. Si nadie la abrazaba, aquella serena y apuesta mujer se sumía en el desprecio de sí misma. Causa, las mentiras y el deshonor que ella afrontaba con el objeto de ser tenida en los brazos. Cuando se encendía su sensualidad, se mostraba melancólica y buena, la mezcla de entusiasmo y lágrimas, de brutal naturalidad y irremediable remordimiento, el desencadenamiento de sus manías ante la amenaza de una temida depresión, le daban un aspecto tan fascinador como el redoble ininterrumpido de un tambor envuelto por un velo negro. Pero en el intervalo pacífico de la crisis, en el arrepentimiento entre dos debilidades que le hacían sentir su miseria, estaba llena de honestos propósitos que no hacían fácil las relaciones con ella. Era necesario ser sincero y amable, compasivo ante la desgracia, amar el imperio, respetar todo lo digno de estima, y comportarse delicadamente como ante el lecho de un pobre enfermo. Si no pasaba nada, las cosas se desarrollaban normalmente. Para disculparse, había inventado la fábula de que su marido la había conducido a aquel lamentable estado en el primer año inocente del matrimonio. Este hombre, bastante más viejo y corpulento que Bonadea, era considerado por su mujer como un bruto desconsiderado y, ya en los primeros momentos de su nuevo amor, ella había hecho a Ulrich una alusión significativa sobre esto. Más tarde se vino a saber que aquel esposo era un jurisconsulto de nombre, apreciado, muy activo y competente en el desempeño de su profesión, inofensivo matador de reses salvajes y prestigioso frecuentador de círculos de cazadores y juristas, donde se discutía de problemas varoniles, y no de arte ni de amor. La única falta de aquel hombre, un tanto ingenuo, bonachón y jovial, era ser marido de su mujer, y hallarse con ella más frecuentemente que los demás en esa relación que en el lenguaje del código delictivo se llama íntima. Del impacto psíquico que le producía el acceder, durante años enteros, a los deseos de un hombre al que se había unido como esposa, más por astucia que por impulso del corazón, había procedido en ella la persuasión de ser físicamente hipersensible, y la había separado casi de su conciencia. Una fuerza interna, que ni ella misma comprendía, la tenía encadenada a aquel hombre favorecido de las circunstancias. Ella le despreciaba por su propia debilidad de voluntad, y se sentía débil para poderle despreciar. Le engañaba por evadirse de él, pero hablaba de él y de sus hijos en los momentos más inoportunos. Nunca fue capaz de deshacerse totalmente de su persona. Como muchas mujeres infelices, terminó por deducir su actitud, mientras el resto de su vida quedaba vacilante, de la aversión a su marido al que no podía echar de sí, transfiriendo el conflicto con él a cada una de sus nuevas vivencias, que deberían librarla de él. Para impedir sus lamentaciones, no quedaba apenas otro remedio que hacerla pasar, lo más a tiempo posible, del estado depresivo al maniático, a quien así obraba y abusaba de su fragilidad le llamaba vil e indigno, pero el sufrimiento tendía sobre sus ojos un velo de húmeda ternura, cuando ella, según solía expresarse con científico desasimiento, se inclinaba hacia este hombre.